Cosas del directo. ¡Crossover! Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Son las 11 de la mañana, algo más de las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escucháis desde el podcast. Estamos hoy en un orden distinto desde Spotaku, a la izquierda de todo, Julia. Hola, buenos días a todos. Un poco más a la derecha, David. Hola, ¿qué tal? Esto está inhóspito, nunca en mi vida he estado tan solo. Y en fin, a ver si esto se anima. Bueno, un servidor, Alejandro, y a mi derecha, Antonio. Hola, buenos días, digamos, porque son las 11, iba a decir buenas tardes, por la costumbre. Y bueno, hoy Víctor no puede estar con nosotros, que está enfermito de ayer de tanto trabajo, pero tenemos a un invitado especial que vino desde Barcelona, Daddy Kung. Hola, buenas, es un placer estar aquí con vosotros. Usuario del foro, cuidado, a partir de ahora, amigo. Hoy rompemos la rutina en Crossover de emitir como siempre desde el estudio José Couso, y aunque podéis escuchar por las ondas como es habitual a través del streaming en quackfm.org, el equipo de Crossover se ha desplazado al mismísimo Expo Coruña, donde ahora mismo, y como podréis escuchar un poco por el ruido de fondo, se está celebrando el mayor evento gallego sobre cultura japonesa, desde el manga hasta el anime, videojuegos, conferencias, concursos, retro gaming y por supuesto en cada caso demostrando al máximo exponente del Imperio Nippon. Aprovechando la ocasión, qué mejor manera de unirnos a este movimiento otaku que hablar de uno de los estudios de animación más grandes del continente asiático. Por supuesto, hablamos del estudio Ghibli, creadores audiovisuales por excelencia. Pero dentro de todo gran estudio hay grandes personas y a veces, gracias a Dios, hay mentes brillantes capaces de transmitir a todo aquel que quiera entender un mundo animado donde la realidad y fantasía se confunden para que nosotros, como espectadores, seamos transportados a realidades con las que nunca podríamos haber imaginado. Esta persona brillante no puede ser otro que el genial Hayao Miyazaki. En este programa haremos un recorrido a su filmografía, así como a la vida de un hombre que ha enseñado a Occidente que la animación japonesa es una realidad. Prepararos porque... ¡empieza el crossover! Por supuesto, no podemos empezar sin recordar a nuestro patrocinador, ese grande que hace que todo esto de Crossover sea posible, pagando un mes a mes la cuota que nos permite emitir a las ondas y hacer lo que podéis ver hoy. APP Informática, en el paseo de la ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854. También recordaros la dirección de nuestro blog, crossover-fm.es, donde podéis encontrar nuestro podcast, todo lo que hemos estado haciendo durante el evento, un montón de historias. Y desde ahí podéis acceder al foro, donde podéis comentarnos en directo en un post que pone ¡en el aire! Y que, bueno, podéis incluso insultarnos moderadamente, ya sabéis, como siempre. También, aunque hoy no estaremos muy atentos, tenemos Facebook, Twitter, todas esas cosas de las redes sociales. Bien, así que vamos a empezar. A mí me parece muy mal que no me hayas presentado, ¿eh? Ah, bueno, me es parece que... horriblemente mal. Es que hoy no te tengo delante. Después de todo lo que he hecho por ti. Pero es que está muy nervioso. Tienes que entender que me he pegado la carrera para bajar desde el estudio hasta aquí en menos de 5 minutos. En dirección contraria, seguro. Sí, bueno, pero eso no lo digas, que me pueden multar. Que fuiste con Vila, ¿no? Sí, te parece. Que les pase tiempo. Bueno, vamos a empezar ya sin más con esto, estas... ¡Suscríbete al canal! Y bueno, por supuesto, antes de empezar, agradecer a toda esa gente que nos ha pues, hecho el favor de dar esa empieza crossover que empezaremos a usar a partir de ahora en nuestras cuñas. Muchas gracias a todo el mundo. Por supuesto, también empezar agradeciendo a la organización por dejarnos estar aquí, que es un gran detalle. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco primero del evento antes de empezar a hablar de, como ya dije, el gran Miyazaki. Y bueno, aunque sea hoy cuando podéis escucharnos en directo, Crossover pues ya lleva aquí 2 días trayendo la presencia de esta nuestra emisora, al que apunta a convertirse en el evento otaku gallego por excelencia. Pero para los que estáis un poco despistados, ¿qué es Spotaku? Pues os preguntaréis muchos de vosotros. Pues para aquellos despistados que aún no lo sepan, decir que Spotaku es una gira que llevará a varias ciudades de España, de las cuales se han confirmado por ahora a Coruña y Barcelona, la cultura japonesa a todos aquellos que quieran empaparse de ella. Anime, videojuegos, cosplay, conferencias, entre muchas otras actividades, es lo que os podéis encontrar. Como comentábamos antes, Crossover, junto a nuestros compañeros de El Complejo Landa, llevamos desde ayer en el recinto de Expo Coruña, que acogerá hasta las 21 horas de este evento, hasta las 21 horas de hoy, este evento. Nuestros compañeros de Complejo Landa han estado celebrando distintos campeonatos oficiales, Tekken 6, Tatsunoko vs Capcom, y a lo largo del día de hoy las actividades se irán sucediendo. El Complejo Holanda también ha llevado a cabo campeonatos en colaboración con la Asociación de Retro Gaming. Y bueno, vamos a hablar un poco de nosotros en vez de hacer tanto spam. Bueno, podéis escuchar de fondo cómo la gente hace kamehamehas en el asunto este en el escenario. Y bueno, continúo. Incluso sobre la parte del despliegue técnico y diverso material visual que hemos estado realizando con ayuda de Iris Fernández, fotógrafa y amiga, sesiones fotográficas que de todas aquellas personas que hayan asistido al evento cosplayadas o disfrazadas, bueno, en términos que la gente ajena a este tipo de cosas entienda, disfrazada de manera temática, donde en este caso el tema, como no podía ser otro, son los distintos héroes y no tan héroes de los mangas y animes japoneses. Bueno, desde la organización se han podido ver otros eventos oficiales, talleres de cosplay, juegos de rol, de mesa, desde la asociación Draco, que está justo al lado de nosotros. En el escenario, personas y otros personajes, porque la verdad es que ha habido de todo, se juntaron para cantar en el karaoke, escuchar las charlas y disfrutar de pues, una muestra de artes marciales. Pero, ¿qué os vamos a decir nosotros si nos lo estamos pasando bastante bien, ¿no? Pero en este evento? Voy a primero a decir que... Bueno, vamos a ver, Julia, ¿qué opinión tienes tú del evento, de todo lo que hemos estado hablando? Me parece bastante guay, está muy bien preparado y la verdad es que me esperaba que fuera a ser una cosa más pequeña, pero está siendo bastante bien. Sí, la verdad es que sí, me ha sorprendido a mí también, es un evento muy grande, sobre todo para ser el primero. ¿Y tú, David? ¿Qué? Pues a mí, a pesar de que no me gusta nada el mundo del anime y me sigue sin gustar, debo decir que está bastante bien, aunque lo que sí tengo que reconocer, y creo que es un fallo de la propia organización, es que el espacio me parece bastante escueto para un evento de estas características, teniendo en cuenta que es el primero que se celebra en Coruña. Debería haber más espacio, en mi juicio. De acuerdo. Antonio, ¿tú qué opinas? Espera, porque creo que no se te está escuchando. Los fallos técnicos de rigor. Habla ahora. Siguen los fallos técnicos. Bueno, vamos a pasar primero con Daddy Kun, invitado, como decíamos, forero, usuario y ahora, a partir de ahora, amigo. ¿Qué te está pareciendo este evento? Pues la verdad es que está muy bien. Yo había estado en el de Barcelona y obviamente este es algo más pequeño, pero también tiene su gracia porque es más familiar y más de estar por casa. La verdad es que me gusta mucho. Más pequeño. Más pequeño, sí. Antonio, a ver si ahora te podemos escuchar. A ver si vais a hablar en algún momento, sí, parece que sí. Nada, yo me he visto ayer sorprendido, creí que asistiría menos gente de la que había y la verdad me esperaba un día un poco vacío, digamos, y me lo pasé bien. La verdad es que todo esto está bien, los stands están bastante bien montados, la verdad hay mucha variedad, no es todo lo mismo. Y los eventos que se organizan, la verdad es que son muy ágiles y todo el mundo... Se ha vuelto a cortar, me parece. El micro de Antonio, como podéis comprobar, está fallando. Trataré de solucionarlo en breves. Nada, rigores del directo. Bueno, de todas maneras, siento haberte cortado así. ¿Qué os vamos a decir nosotros si nos lo estamos pasando como éramos en esta edición de Spotaku, ¿no? Edición que, recordemos, es la primera de muchas ediciones que esperamos se celebren año tras año en nuestra ciudad. De hecho, no hay nadie mejor que vosotros mismos para tener una opinión sincera del evento. Bueno, como sabéis, aquí hemos estado haciendo cosas y, entre otras cosas, hemos estado entrevistando a personas a lo largo de todo el evento. De hecho, lo ha hecho nuestro compañero David, muy eficientemente. Te felicidades. Muchas gracias, pero tiene que jugar con los espectadores. Exactamente, es mejor, sí, pero hay que hacer un poco de... Hay que meterle hype. Para que, sí, hay que hacer spam. Y, bueno, pues eso, vamos a dejaros con las opiniones de que hemos ido recaudando a lo largo del evento. ¿Qué te está pareciendo este despotar con la Coruña? Pues me parece bien, la verdad, para ser el primero que año que se hace, esto tiene bastante éxito. Además, estamos a unas horas que es más o menos la hora de comer, la gente suele marchar y aún así hay bastante. O sea, yo creo que bien, ¿no? Sí, yo creo que también. ¿Has tenido una idea prefijada de venir a hacer algo aquí y lo has encontrado o no? ¿A qué te refieres? ¿Venir a hacer algo? A venir a hacer algo, encontrar algo que buscabas o sencillamente ver un stand deseado, una charla, cualquier cosilla. ¿Tenías algo en mente? Sí, a ver. Yo me estoy informando bastante antes de venir aquí, porque vamos, o sea, fui al de Barcelona, ahora tocaba este, ¿no? Porque también queda más cerca. Y bueno, tenía la idea de participar en unos campeonatos y vamos, en los stands siempre compras algo, te llevas no sé qué, no sé cuánto y yo qué sé, algo diferente, ¿no? Y ahora la otra pregunta, ¿mejorarías algo de esta feria? ¿Crees que algo se podría mejorar? Yo creo que el primer año está bastante bien. Falta un poco de publicidad, porque si no te enteras a lo mejor por el boca a boca, no tuvo tampoco mucho lanzamiento. Fuera de aquí, ¿no? Y a lo mejor círculos de aficionados que podían acercarse, no les llegó la noticia. A lo mejor distribuirlo un poco también por Bilbao, por zonas más o menos cercanas, yo creo que tendría mucha más acogida. Pero bueno, es el primer año y boca a boca es lo que más hace. Tampoco se puede pedir mucho más. O sea, que le hace falta un poco de promoción. Sí, yo creo que me gustaría un poquito de promoción, pero porque ya te digo, en mi caso me enteré por boca a boca y gracias a Dios, que si no estaría aquí. Bueno, veo que vienes preparado para la ocasión. Dime, ¿qué es tu disfraz? Mocona. ¿Y por qué este personaje y no otro? A ver, es algo diferente. No suele haber gente disfrazada de mocona. Es además un cosplay bastante final, ¿no? Porque no es poner unas cosas nada más. Hay que hacer un traje, cortar, etcétera, etcétera. Y no sé, por innovar. Y explícanos un poco los ignorantes del tema. ¿Qué es tu personaje? ¿De qué manga anime viene? Mi personaje viene de Tsubasa Chronicles, no es la crónica de Tsubasa, es un personaje que se dedica a encontrar unas plumas, bueno, para una, o sea, toda la historia que tiene en la propia historia del manga. Pues, aparte salen otros animes, como puede ser en casi todos los de Clam, como Holic, etcétera, etcétera. Porque si no sé si lo sabéis, los de Clam suelen ser gente que recoge personajes de varios animes y centrándose en uno, pero hace que aparezcan en diferentes sagas. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Diego. Diego, ¿qué te parece esta serie Spotaku 2010? Está bien organizada, está muy bien. Tienen de todo, varias actividades y está bien organizado. ¿Tenías en mente algo que venir a hacer aquí o simplemente has improvisado y...? No, venimos también a punto del karaoke y a concursos de videojuegos y a comprar algún anime o algo así, no sé. ¿Y algo que te gustaría que se hubiese mejorado? No sé, a mí está bien como está. ¿Te gusta cómo está? Sí, muy bien. Bueno, veo que vas disfrazado de Ryu. Sí. ¿Por qué este personaje Inoken, por ejemplo? Porque tenía el kimono de judo y me era fácil hacerlo. Ah, vale, bien. O sea, eres un tío práctico. Está bien. Eduardo, ¿qué te está pareciendo este Spotaku 2010 en La Coruña? Sí, está bien. Está bien. Sí, me esperaba algo menos, pero está bastante completa, la verdad, sí. Muchos más artículos que en otros eventos, actividades. Está bien. ¿Tenías en mente algo que venir a hacer aquí o simplemente querías que te sorprendiese la feria? Quería saber cómo era más o menos un evento de estos, magazine y tal, de cultura japonesa. Es el primero al que vienes, por favor. Es el primero al que vienes, ¿no? El primero al que vengo, sí. Sí. Uh-huh. Ya había ido a otros eventos, de jornadas de anime y tal, ¿sabes? De manga de ego, sí. O de la facultad de informática, pero este es el primero así de un poco de todo, ¿sabes? ¿Y crees que hay algo que se podría mejorar? Todavía no estoy muy seguro, ¿eh? Tengo que echar un vistazo a ver cómo van las jornadas, a ver qué eventos hay mañana, ¿sabes? Y... Vamos, que aún no puedo dar una valoración de si me gusta o no, pero de momento va bien. Bueno, veo que vienes preparado. Dinos de qué vienes disfrazado. De Shinigami de relleno, vamos. De Shinigami de Bleach. ¿Y por qué este personaje y no otro? Me parece un disfraz bastante cómodo y perfecto para llevar en cualquier evento y tal, cualquier ocasión y tal. Pero vamos, ¿hay personajes que te gustan más o este es uno de tus trailers? Tengo personajes que me gustan, pero prefería ir de Shinigami normal. Estándar, Bueno, vamos a seguir con Crossover ahora. Bueno, hola, ¿se me escucha? Sí, bien. Vamos a continuar y recordaros a todos los que estáis aquí que si queréis opinar de algo de lo que estamos diciendo en riguroso directo, podéis acercaros a la mesa de radio y decirnos, bueno, y saldréis al aire y podréis hablar y dar vuestra opinión. Vamos a continuar hablando de con lo que es el tema del especial de hoy, del Estudio Ghibli. El Estudio Ghibli nació en 1965, fundado por Hayao Miyazaki y Eisao Takahata. Hoy, 25 años después, el pequeño estudio de animación que montaron por aquel entonces dos visionarios y entusiastas, Ghibli ha cruzado el charco y la Gran Muralla ha conseguido acercar al gran público, ha cruzado el charco de la Gran Muralla y ha conseguido acercar al público grandes obras de animación. La palabra Ghibli proviene del italiano, en concreto de la palabra que se usa para definir el viento caliente y seco que sopla en el desierto del Sáhara. Pero no os engañéis, los japoneses siguen teniendo problemas con el italiano al pronunciar la L. Y es por eso que la palabra fue adaptada a la fonética japonesa, lo que hace que se pronuncie algo así como Ghibli, Ghibli, con dos S finales. No obstante, ya que la RAE lo permite, nosotros seguiremos llamándole Ghibli. Aunque Ghibli fue fundada en 1985, sus verdaderos orígenes datan de dos años antes, en concreto de una película de la que hablaremos más tarde, Nausicaa del Valle del Viento, que inició sus andanzas como manga en la revista Tokuma Shoten, siendo esta la que impulsó finalmente la creación de este gran estudio. Como dijimos, fueron dos los fundadores del Estudio Ghibli. Primero tenemos a Eisao Takahata. Bueno, disculpad si se nos oye un poco mal porque hay bastante ruido de fondo a lo largo del evento. Hay otras actividades de las que os recordamos que podéis asistir y si venís aquí a Expo Coruña, justo al lado del Carrefour de Alfonso Molina. Bueno, estábamos hablando de Takahata. Takahata inició su carrera en los estudios de Toei Animation, donde dirigió su primera película, Horus, El Príncipe del Sol. Voy a intentar meterme en fregados como se le mete a Alex cuando habla en checo fluido. Taijou no Ouji Horusu no Daiboken, de 1968, en el que también participó Miyazaki. No obstante, no fue hasta la película La tumba de las luciérnagas en el que alcanzó el éxito y la fama que desde hace tiempo se merecía. El éxito alcanza tan punto que su obra, como mencionábamos antes, La tumba de las luciérnagas, está considerada por muchos una de las mejores obras de animación japonesa. Aunque estoy seguro de que casi todo el mundo sabrá qué serie es Marco, seguro que no tantos saben que Takahata fue el director de la serie. Antes de nada voy a preguntaros, ¿no habéis visto La tumba de las luciérnagas o algo de Takahata? Yo sí he visto La tumba de las luciérnagas y me parece una película excepcional. Es un dramón, la verdad. Sigue habiendo problemas. Es un dramón y la verdad es que es difícil verla y no soltar una lagrimilla. O sea, es una película que a pesar de estar hecha con animación, transmite muchísimo, o sea, de verdad. Yo la vi pensando que era una película más de animación y cuando vi tal dramón me quedé pasmado y la verdad es que te marca. Una vez la has visto, no la recordarás para siempre. Julia y David, ¿os la habéis visto? Yo la verdad es que no la he visto, pero tengo un dato sobre La tumba de las luciérnagas reservado para cuando hable de la película de Totoro. Oh, Dios mío, haciendo spoilers ya. Pues yo estoy con Antonio, es una película muy visceral, lo cual me alegra. Bueno, pues yo la verdad es que no he visto La tumba de las luciérnagas, tengo muchas cuentas pendientes con el Estudio Ghibli que espero ir solucionando a lo largo de mi vida, algo antes incluso. Y bueno, vamos a hablar un poco ahora de la vida, obra y milagros de Hayao Miyazaki. ¿Quién no conoce, por ejemplo, El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, El castillo ambulante o ya no hablemos de la genial Porco Rosso? Pues bueno, vamos a hablar un poco de la vida y obra de este hombre. Cursó estudios de ciencia económicas, pero el destino tenía otra idea reservada para él. En la década de los 60 empezó a trabajar en Toei. Encontró aquí su verdadera profesión. Inició sus andanzas como intercalador, que para los que no sepáis qué es, son los que tratan las imágenes en movimiento, y con el tiempo consiguió ascender a secretario jefe del sindicato, donde conoció al que desde ese momento sería su compañero de aventuras y del que ya hablamos antes, Eisao Takahata. Su filmografía puede separarse en dos partes características: antes de Ghibli y después de Ghibli. Antes de Ghibli, colaboró con Eisao en series como Heidi, Marco, Ana de las Tejas Verdes o la inolvidable y ultra spameada en televisión española, La abeja Maya. Sorprendente. Sin embargo, su primer trabajo de animación antes de la creación del estudio y por tanto la única considerada como no obra de Ghibli es Lupin III, El castillo de Cagliostro, que continúa las aventuras del ladrón Lupin III. A partir de aquí empieza su época más conocida y famosa. Para este programa especial desde Spotaku en Crossover hemos querido dar un repaso a las obras de este gran director y guionista. Aunque nos gustaría hablar de todas sus obras y traerlas, tratarlas a fondo, el tiempo es algo que siempre juega en nuestra contra, y hemos hecho una selección de la que consideramos películas a tener en cuenta y de obligado visionado si se desea disfrutar de la filmografía del gran, y repito, voy a decir mucho gran antes de nombrar a este director, Hayao Miyazaki. Pero antes de nada, bueno, como ya os suponéis, hemos visto la película. ¿Qué impresiones os causa este gran director? Voy a empezar en esta mesa rectangular por Julia, que se ha quedado en blanco. Bueno, yo creo que el mérito de Miyazaki es que, aunque estés viendo una película de animación, algo que no se puede obviar, es decir, es así, es evidente, consigue transmitirte las mismas sensaciones que una película de imagen real. O sea, por un momento te olvidas de que estás viendo dibujos y crees que esos mismos dibujos son personajes de carne y hueso, porque sus sensaciones, sentimientos y forma de expresarse es completamente humana. Estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices. Yo estoy de acuerdo en parte, pero también en las películas del estudio Ghibli veo muchas relaciones entre personajes que no son creíbles. Realmente, en casi todas, la relación entre, digamos, personajes infantiles y lo que serían sus figuras paternas, no me parece que Seguimos teniendo problemas con el micro de Antonio. Disculpa si se cortará en un momento. Bueno, vamos a continuar al final de la mesa con Daddy Kong. Yo la verdad es que no he visto la película. No sabía que era de Hayao Miyazaki, porque cuando era chaval vi la serie y no me gustó. Pero le daré una oportunidad porque seguro que vale la pena. Muy bien, ahora sí, Julia, ¿qué opinas de este gran director? De Miyazaki, me parece un director magistral que ha evolucionado bastante en toda su carrera. Sí, de hecho creo que ha sido uno de los que más ha evolucionado, ya lo hablaremos durante las películas, pero bueno, que sí que ha habido un gran cambio desde su primera película hasta ahora. Claro, digo lo de evolución porque a mí las primeras películas de Miyazaki no me gustan nada, pero las últimas me gustan muchísimo. Bueno, a mí me gusta mucho este director, Miyazaki, pero considero que todas sus películas más o menos tienen pan de lo mismo. Es decir, puede que sí, que haya pequeñas diferencias o matices, pero tú ves una película de él y sabes que es de él, sabes más o menos por dónde van los tiros, y quizás esta última, Ponyo, puede que se deje un poquito de todo, pero por ahí más o menos. Yo creo que eso es bueno, porque si realmente se reconoce sus películas sin saber que son de él, es porque ha creado escuela, tiene un estilo propio y definido, y creo que eso es positivo. Y repetitivo, se podría decir. Bueno, pues estoy de acuerdo con... Bueno, todos tenéis parte de razón. Mi opinión personal, finalmente me he dejado para el final, es que al principio quizás comparto un poco con Julia que no me gustaban tanto sus películas, pero a lo largo que he ido viendo su obra y he llegado al final y he vuelto a revisionar aquellas primeras, te das cuenta de que siempre ha llevado una tendencia clara y siempre ha ido a mejor, lo que hace que aprecies mucho más quizás sus primeras obras que lo que podrías hacer en un principio, ¿no? Y bueno, ya hemos hecho esta pequeña introducción, así que en breves empezaremos con la que fue su primera gran obra en solitario, que es Lupin III, que la iba a hacer Víctor, pero como está enfermo se va a encargar de ello Alex. Pero antes de nada, por supuesto, bueno, ¿querías comentar algo? No, simplemente voy a decir la canción que voy a poner a continuación, que será You Are Like Breeze Variation. Es una canción de la banda... Espera, ¿cómo? ¿Puedes repetir? No puedo repetir. Lo dije de puta madre, así que no me vengas a molestar. Es una canción de la banda sonora de Lupin, banda sonora hecha por un hombre llamado Yuji Ono. Es un... ya hablaré de... ¿Es pariente de Yoko Ono? Chiste malo, tenía que salir, ¿no? ¡En directo! ¡Todo el mundo escuchando! Ponemos la canción. Thank you. pues eso, esto que acabamos de escuchar es la banda sonora de Lupin III por Yuji Ono. Y empezando con la película, bueno, es la primera película de importancia, digamos, de Hayao Miyazaki. Bueno, ya sabemos que es que tú, si no, en checo, en tal, en checo, en italiano, no sé, en cualquier otro idioma, pero el japonés. Que sí, que queráis, el japonés no me tira tanto. Pues esto. Es la segunda película que se hace sobre esta serie que también hizo este hombrecillo, Miyazaki, y es la primera que tuvo una cierta repercusión mediática, y la verdad es que la película es cojonuda, y se aleja mucho de la tónica habitual de las películas de Miyazaki. Yo creo que fue yo creo que es totalmente diferente a lo demás. Es una película que va de un personaje llamado Lupin, que es descendiente del gran ladrón francés Arsène Lupin. Bueno, es un personaje creado por un novelista llamado Maurice Leblanc. Y este Lupin es como un ladrón así de guante blanco, muy profesional, muy selectivo, pero con un corazón de oro. Que al final el pobre hombre acaba siempre regalando lo que. Pues, ayudando más a la gente que robando en sí. Y la película empieza con él huyendo del Banco Nacional de Mónaco, o Museo Nacional de Mónaco, o algo así, en un coche extra pequeño, que es muy exagerado los dibujos de esta película, por rollos como ese, y tienen un fajo de billetes que no les caben en el coche, entonces se van escapando por las ventanas los billetes, y entonces están conduciendo él y su compañero, el hombre que lo acompaña a todos lados, que se llama Jigen, que es un especialista en armas de fuego, ¿no? Y es como su segundo, le llama el jefe a Lupin, entonces debe ser como su segundo o algo así. Y entonces escapan de ahí, y mientras uno conduce, el otro examina lo que lleva, ¿no? Y fuma un poquitillo o lo que sea, y de repente se da cuenta, pero estos billetes son falsos, y los tiran todos por ahí. Y ves como en la película un montón de billetes, un fajo impresionante de billetes por la carretera tirados adelante. Bueno, pues así empieza. Y entonces, a raíz de eso, de las falsificaciones, Lupin empieza a pensar, ¿de dónde podrán venir estas falsificaciones? Y van a Cagliostro, a la... no sé si era una pública o algo así, de Cagliostro, y porque tiene la sorpresa de que de ahí, de una aventura que tuvo cuando era chaval, en la que casi lo matan, de ahí es donde pueden venir esas falsificaciones. Y al final, bueno, se encuentra con una trama de tráfico de influencias, casi se podría decir. Hablando en términos que conocemos todos. Y nada, y ahí conoce a una chica, bueno, la se encuentra con ella y... Le veo muy puesto en blanqueo de dinero. Pues se cuenta con una chica y bueno, pasan un montón de problemas, se cuenta con... O sea, vamos a ver, hay una serie de Lupin, sí. Quiero recordar, ¿no? Sí. Que no tiene nada que ver Studio Ghibli con ella. No, bueno, solo que... Sí, no tiene nada que ver. De hecho, de Lupin III hay dos películas, sí. Y Miyazaki se encargó de hacer la segunda, que es la que estamos hablando. ¿Y el estilo...? No hay dos películas, hay muchísimas películas. Bueno, me refiero. Vale, hay muchas películas, pero en el momento en el que salió la película, sí, de la que estamos hablando, segunda. Era la segunda. ¿Y el estilo del dibujo de la serie es parecido al de las películas? Sí. Sí. Es sí. Que la serie está hecha por Miyazaki también. La serie es suya. Entonces, es normal que, bien, que vale, la serie es buena y la película también es buena. De hecho, la primera no tiene nada, es decir, no, ni punto de comparación. De hecho, tanto la serie como la película tienen un toque de humor casi. Sí. Es extraño, porque no es humor absurdo, pero es muy bueno. De hecho, una pequeña anécdota: en nuestros portes publicitarios tenemos una imagen, varias imágenes, y una de ellas es de Lupin III cayéndose de la cama con la cabeza empotrada al suelo, mientras una tía un poco semidesnuda está en plan de ¡oh, Dios mío, qué vergüenza! Además, es un mujeriego. Es un mujeriego, claro, sí. De hecho, es que su problema es que ama a todas las mujeres. Como todos los ladrones. Como todos los ladrones. Son muy mujeriegos. Los de guante blanco. ¿Eh? Los de guante blanco son señores. Claro, los que blanquean. Además, es un ladrón con estilo. Y nunca dice tanto en la serie como en la película, nunca decía realmente lo que está. Todo lo que él sabía nunca lo decía. Lo guardaba siempre hasta el final. En el final. Pero habláis de este personaje como si no hubiese antecedentes en nuestra cultura universal, y Robin Hood es un antecedente bastante claro, ¿eh? Sí. Sí, bueno, pero Robin Hood robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Sí. Este hombre acaba haciéndolo, pero no porque su idea base sea hacerlo, sino porque al final es un ladrón de guante blanco con buen corazón. Pero Robin Hood era un cabrón, entonces. Bueno, sí, la verdad es que sí. El de Lee Scott, sí. Sí, Robin Hood era un cabrón, porque la verdad es que... una vez se lo das al pobre, se convierte en rico, entonces le volvía a robar para dárselo al que había quedado pobre. Pero ¿qué pasa? ¿Hoy es el día de los chistes malos o algo así? Eso es todos los días. Bueno, vamos a continuar con el PIN, que ya sé que os gusta divagar y tal, pero bueno, pues en esta aventura se encuentra con sus archiconocidos, bueno, el detective Zenigata, el inspector Zenigata, que lo sigue a todos lados, tanto en la serie como con la película. También se encuentra con una ladrona con la que tiene una relación así un tanto extraña, porque se llevan bien, en el fondo se llevan bien, pero se rajan y se insultan continuamente. Que es la ladrona. No recuerdo el nombre, Fujiko. Y bueno, también tiene a su fiel compañero de armas, Goemon, que es un personaje que nunca está al principio, pero de repente cuando hay un problema le llaman y aparece con su katana y es el amo, o sea, cualquier cosa que hay que cortar, lo cortan. Y realmente lo que destaco de esta película es que es ágil, es una película muy ágil en las escenas. Y de hecho tiene una escena de persecución que es la hostia. Que van en el coche y realmente no estaban ellos estaban ajenos a la persecución. Y ven pasar un coche de una chica y un grupo de matones medio mafiosos detrás, ¿no? Entonces, claro, Lupin, una chica, se lanza directamente. Vamos a ayudar a la chica. Y se ponen a perseguir a todo el grupo. Y esa escena se aleja de todo lo que vemos en el anime actual. Porque es lo más ágil que te puede echar en cara. Es como una película de Ridley Scott ahí con sus yo qué sé, de cualquiera de estos actores, directores efectivistas de Hollywood. Pues eso, pero en anime. Y eso contrasta mucho con todo lo que ha sido después Miyazaki, que no se acerca tanto a esa velocidad. De hecho, Alex, mucha gente considera a Miyazaki un poco el estudio Ghibli, el Disney de Japón, en el sentido de que sus películas pues tienen bastante efectividad a la hora de cuajar en la gente. Sí, de hecho, bueno, como comentábamos al principio cuando se explicaba un poco sobre el estudio Ghibli, ha cruzado el charco, ha llegado a Estados Unidos. Varias de sus películas, bueno, varias ahora mismo no estoy seguro, pero al menos sé que una ha conseguido un Oscar de animación, que es importante para lo que es un evento como el Oscar, que además siempre se ve reticente a entregar premios de animación, como por ejemplo se vio este año con Up, que estaba para ser votada entre una de las 5 mejores películas, no de animación, sino películas, y parece que los estudios de Hollywood estaban un poco a disgusto con esto. De todas maneras, perdón, lo que existe es que las películas de Miyazaki en Occidente han sufrido una distribución bastante mala. O sea, se han tratado de manera bastante negativa y han llegado a pocas salas, han tenido un proceso de edición que se ha hecho sin el permiso de Miyazaki, al menos en alguna de las películas. Es decir, que su éxito ha sido contundente en Japón, pero en Occidente, por motivos ajenos a la propia voluntad del estudio, pues no ha sido equiparable al de tierras niponas. Creo que eso ha cambiado con la última película, con Pollo en el Alquentelado, todos lo hemos visto en todas las salas de cine. Vale, pero esa película es del 83, 84. ¿Cuál? ¿La que digo yo? La de Nausicaa. Ah, no, vale, pero yo estoy diciendo que ahora la tendencia parece que ha cambiado, o sea, que a partir de ahora veremos otra. Sí, es posible. Otro, sí. Digamos, que la animación japonesa puede tener cabida, se ha visto que puede tener cabida en los cines de aquí y que no solo veremos animación de Hollywood, realmente. Y de hecho, hay películas como la de Nausicaa que ya comenté hace 2 semanas en crossover que se reemitía en los cines. Que eso. Sí, pero aún así no, el número de salas no era significativo, yo creo. Bueno, de todas maneras, de mucho de esto lo hablaremos después más tarde con Manuel Robles, que hoy lo entrevistaremos aquí desde Expo Coruña, escritor del libro Antología del Estudio Ghibli, del que por cierto sortearemos una edición a todas aquellas personas, que vamos a dar oportunidad también a los que nos escuchan a través del podcast para poder participar. Y voy a decir ya la primera pregunta, bueno, voy a decir la pregunta que tenéis que contestarnos, ¿de acuerdo? En un mail que debéis enviarnos a la siguiente dirección de correo: crossoverfm@gmail.com. Repito, crossoverfm@gmail.com. Debéis mandaros un correo donde el asunto ponga libro antología o antología estudio Ghibli, y debéis contestarnos a la siguiente pregunta, que será respondida a lo largo de este programa: ¿cuál es la película favorita de Manuel Robles? ¿De acuerdo? Entre todas las personas que participen, haremos un sorteo y repartiremos el libro. Si tenéis Lamento decir que tiene el concurso está limitado a la península. Es que hay, ahora hay mucho ruido de fondo, no sé si se me oye, porque no podemos enviarlo fuera, pero bueno, eso, tenéis que enviarnos una... ¿Qué? Como si somos internacionales del Copo, es decir, tenemos 200 oyentes fuera de España, ¿no? No, pero tenemos a grandes oyentes, como por ejemplo Avenger 87, que es una verdad, es verdad, que siempre ha estado ahí, probablemente, y lamento por él no poder enviarle el libro, pero nuestros recursos son limitados. Y bueno, perdona por esta interrupción y adelante, continúa con... No, realmente ya poco más tengo que decir de Lupin 3. Estaba esperando a ver si vosotros tenéis alguna opinión sobre la película. Seguramente no la hayáis visto porque sois así de eficaces. No, yo iba a decir que en esta película creo que se ve que Miyazaki tenía una clara ideología. O sea, es la época de ideología del marxista. Sí, de hecho cuando se hizo Lupin III, que tanto Lupin III como Porco Rosso, sobre todo en Porco Rosso, es donde más, aquí quizás aún se perfilaban los primeros trazos de la obra que más adelante nos lanzaría Miyazaki. Y sí que se ve, pero donde más se ve es en Porco Rosso, creo yo. Sobre todo porque aquí, hombre, se ve en el hecho de que Lupin es un ladrón, pero en cierta manera comparte con todo el mundo, ¿no? Que tiene ciertos recursos y los entrega, aunque yo creo que la época marxista se viene más del Porco Rosso y de todo esto. Estoy de acuerdo. Yo quería comentar que, bueno, como decía Alex antes, que hay cosas que se veían en esta película que no se ven hoy con grandes directores como Ridley Scott o Robin Hood. Recordemos que estamos hablando de una película que se estrenó, o salió mejor dicho, en 1979, ¿no? Antes de que se fundara incluso el estudio Ghibli, tiene más de... Bueno, tiene más de 20, 30 años, de hecho, hace 30 años, hizo 30 años el año pasado. Y que se vea en aquel entonces es digno de mención. Esta película, perdón, no lo dije antes, es de 1979. Y no sé si queréis aportar algo más, o no paso con... Claro, nada, más bien un rollo que es un crossover, aprovechando que estamos aquí, que es Lupin III versus el detective Conan, el chavalín este que vemos, no sé si veis las series. Hay una serie animada de Conan, un niño detective. ¿Y qué me quieres? ¿Comparar esos dos? No, no quiero comparártelos. Hay una película y te estoy diciendo que Lupin III es un ladrón de banco guante y detective Conan es un detective. A ver si pillas de qué puede ir la peli. Venga, Alex, sorpréndeme. ¿De qué puede ir esa peli? Que Conan va detrás de Lupin. Es un drama romántico. Sí, algo así. Bueno. De todas maneras, vamos a dejaros con un poco de la propia película para que vosotros mismos... pues juzguéis un poco para aquellos que no lo hayáis visto y para los que ya la visteis recordéis y refresquéis a memoria que a veces se olvida cómo va el asunto. Alex, cuando quieras. Un ladrón que con su permiso ha venido a ayudarle. Si te encuentran aquí, te matarán. Nos volvemos a ver. ¿Se acuerda de mí? Sí, tengo la sensación de que te conozco de algo. ¿Se acuerda de esto? Se lo dejó la última vez que nos vimos. El hombre de la carretera. ¿Por qué arriesgarte para devolverme un anillo? Peligro es mi apodo, su majestad. Vivo para la aventura. He venido a rescatarla del conde. ¿De verdad? Confía en mí. Nunca podré recompensarte. Todo lo que tenía se perdió en el incendio. Podría regalarte mi anillo. Me han dicho que vale una fortuna. Si lo quieres. Estoy mirando mi recompensa. ¿No hablas en serio? Solo puedo darte... No quiero ni joyas ni dinero, princesa. La única recompensa que quiero está justo delante de mí. ¿Yo? Quiero ser su héroe. Su humilde caballero andante. ¡Qué romántico! Lo dices en serio, ¿verdad? ¡Qué galante! Esta es la gran aventura que había soñado durante toda mi vida. No quiero ninguna recompensa. ¿Qué caballero aceptaría una recompensa por rescatar a una princesa? No. Poder servirle es bastante recompensa para mí. ¿De verdad crees que podrás sacarme de aquí? ¿Pero qué digo? Los dos sabemos que es imposible. Nadie consigue escapar de las garras del conde. Thank you. Bueno, como habéis podido escuchar, será un corte de la película de Lupin III. Y bueno, hasta aquí la exposición de esta primera película, que recordemos es forma parte de la que antes dividimos entre dos épocas, que es la parte de Miyazaki fuera del estudio Ghibli, su primera obra en solitario antes de formar el estudio. A partir de ahora vamos a empezar a hablar ya de las obras de Miyazaki dentro del estudio, pero antes de todo eso, en unos 5 minutos, volveremos con la entrevista a Manuel Robles, recordemos, escritor del libro Antología del Estudio Ghibli. Y también recordar el concurso en el que sortearemos un libro, gratuito evidentemente, firmado para todos aquellos oyentes que participéis en el concurso. Para hacerlo tenéis que enviarnos un mail a la dirección crossoverfm@gmail.com. En el asunto podéis concurso libro Ghibli o libro antología, lo que más rabios dé, y pues nos enviáis la respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es la película preferida de Manuel Robles? Ahora nos vamos a ir con una canción que nos tienes preparado, Alex. Voy a empezar ya a poner obras de Hisaishi. Vamos a poner el tema principal de la película de la princesa Mononoke. Una banda sonora tremenda.

Siempre tendremos París. ¡Mentira! Crossover está siempre contigo, todos los lunes de 2 a 4 de la tarde. Estamos de vuelta tras la entrevista con Manuel Robles. Vamos a empezar a hablar de Totoro, pero antes voy a volver a recordar la manera de participar en el sorteo del libro de la antología del Estudio Ghibli, volumen 1, firmado por este gran, bueno, no, por el escritor de, por este gran escritor de la antología del Estudio Ghibli. Y tenéis que enviar un correo a crossoverfm@gmail.com con el asunto de concurso libro, o concurso libro Ghibli, o concurso libro antología, y tenéis que contestar a la pregunta que ya se ha respondido en este programa, en la entrevista que le hicimos a Manuel Robles, que es: ¿cuál es la película favorita de Manuel Robles? Sencilla, ¿eh? Sencilla. Y ahora, sin más, Julia, ilústranos con Totoro. Bueno, pues os voy a hablar de Tonari no Totoro, que traducido al español es Mi vecino Totoro, película que está dirigida por Miyazaki, es del año 1988, y por la iniciativa de Aurum, de la que hablábamos antes, se estrenó en España el 30 de octubre del año pasado, de 2009. Y sin más, voy con el argumento de la película. En este caso, Tatsuo Kusakabe es un profesor de universidad que decide mudarse a una casa en el campo con sus dos hijas, Mei y Satsuki, porque su mujer está enferma, internada en un hospital, y así pueden estar más cerca de ella. Entonces, una vez en el campo, las dos hermanas empiezan a trastear por la casa, que es vieja, descubriendo las habitaciones, paseando por el jardín, hasta que llegan a dos baños en la parte de atrás, y tienen la impresión de haber visto algo, pero tampoco están muy seguras. Más tarde conocen a la señora mayor, que vive en la casa de al lado, y a su nieto, que es un tanto tímido. Cuando encuentran la escalera que da al piso de arriba, la pequeña de 4 años, que es Mei, cree haber capturado una bolita de hollín, aunque después se le pierde. Estas bolitas de hollín, o duendes del polvo, son en realidad algo que se llama en japonés Makuro Kurosuke, que se puede traducir como algo muy oscuro o negro negrísimo, y que se parecen mucho a los Susuwatari, que aparecen ayudando a Kamaji en otra película de Miyazaki que se llama El viaje de Chihiro. Al día siguiente, mientras Satsuki, que es la mayor, va al colegio, Mei se divierte por el jardín mientras su padre trabaja, y todo parece ir de forma normal hasta que Mei se da cuenta de que hay una especie de conejo blanco con orejas largas que sale de un agujero en el suelo de la casa y va camino de un árbol enorme con otro conejo de color azul. El árbol es un árbol milenario, un alcanforero, que está al fondo del jardín. Lo empieza a perseguir y el pequeño ser, cuando se da cuenta, intenta evitarla y al final sale corriendo hacia el árbol. Hay una persecución y después de que May se meta por dentro del árbol y se pierda, se acaba encontrando con un ser como el que ha visto antes, pero mucho más grande, y acaba quedándose dormida, rendida del cansancio, encima de su panza, después de llamarle Totoro. Estos seres son espíritus del bosque que habitan en el interior del árbol milenario y que, en teoría, solo pueden ver aquellos que sean de corazón puro. Tópico. El resto de la película, sin entrar en demasiados detalles, nos trae escenas memorables como la noche en que las dos hermanas salen a plantar semillas de árboles en el jardín y pueden observar cómo Totoro hace que crezcan de forma mágica, o esa otra en la que Satsuki pide ayuda a Totoro para encontrar a su hermana, momento en el que aparece el gato Bus, personaje del que vamos a hablar dentro de un rato. En el fondo es una historia que nos habla de cómo las dos hermanas cuidan una a la otra, Satsuki la mayor protegiendo a Mei y asumiendo en algunas ocasiones el papel de madre y de responsable, y Mei por su parte todavía es muy pequeña para entender muchas cosas, como el hecho de que su padre y su hermana tengan obligaciones y que no puedan estar permanentemente pendientes de ella. Esta situación llega a su apogeo el momento en el que Satsuki pierde a Mei, después de una bronca, la pierde por el campo y ambas se dan cuenta de que no pueden seguir como hasta ahora, pero que tampoco pueden volver atrás. Es el momento en el que te das cuenta de que eres un niño y das un paso y de repente dejas de serlo, pero tampoco estás preparado todavía. Y es una película muy sencilla y viene a cuento de lo que comentábamos antes de las escenas de planos largos sin que ocurra nada, porque está llena de bastantes momentos y cosas que suceden despacio y que es lo que nos quiere transmitir Miyazaki. O sea, es decir, Miyazaki no necesita escenas que sucedan rápido o en las que pasen muchas cosas, sino que es todo lo contrario, es algo más sencillo y contemplativo. Bueno, de todas maneras, quiero comentar que lo que dices de que en las películas, bueno, esto que comentabas de que el paso de niña a adulta, por decirlo de alguna manera, va a ser un referente en muchas películas de Miyazaki, sí. desde Mi vecino Totoro en adelante, ¿no? De hecho, quizás ese sea el gran tema sobre el que ronda, pero bueno, ya hablaremos más adelante, también en El viaje de Chihiro está esto, pero bueno. Simplemente. Y también el tema de que, lo que decías, de que puede hacer crecer las cosas de forma mágica, un poco así, cogido abstractamente. Sí. El tema mágico, fantástico, la fantasía alrededor de los personajes de Miyazaki, también va a ser una línea inmutable a lo largo de todas sus películas, que ya decimos cambia mucho de la que hablábamos antes de Lupin III, ¿no? Sí. O sea, que era un poco más, quizás, experimentar, por decirlo de alguna manera, de otro, vamos a hacer otro rollo, y aquí ya cambia completamente. Y esta, Mi vecino Totoro, pues ya encamina lo que se va a poder ver a lo largo de toda la filmografía de Hayao Miyazaki. Bueno, pues podemos dar paso, si quieres, a algo que tengamos preparado de Totoro y luego puedo comentar alguna curiosidad y algo más de los personajes. Sí, bueno, pues como decimos antes con Lupin III, para todos aquellos que no recordéis o no sepáis, vamos a dejaros con un trozo de Mi vecino Totoro, en el que podréis ver el poco diálogo que hay y las escenas, aunque no podremos mostraroslas. Sí, os recomiendo que esos silencios que se puedan escuchar, veáis la película y los intentéis interpretar como hablábamos antes con Manuel Robles, porque está lo que puedes ver en ella, de manos, o sea, mirando, y después lo que te pueden hacer sentir y lo que ves con el corazón. Alex, cuando quieras, ponnos ese corte. Totoro se ha llevado el paraguas de papá. ¿Ah? ¿Habéis venido a buscarme? ¡Papá! Lo siento, el tren se retrasó. Por eso perdí el primer autobús. ¿No estaríais preocupadas? ¡Lo he visto! Estaba a mi lado, aquí en la parada. ¡Yo también he agarrado autobús! ¿Ah? ¡Tenía unos brazos enormes! ¡Tiene unos ojos grandes, grandes! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Hemos visto a Totoro! Bueno, pues como podéis observar, pues este corto dice bastante de lo que va a ser la peli. A mí me gustaría seguir hablando de esta película con Arrino Totoro, hablando de los propios Totoros que salen en la película, que son tres. Chu Totoro, Chibi Totoro y O Totoro, que traduciendo sería Totoro mediano, Totoro pequeño y el gran Totoro. El Big Boss, Totoro. Claro. Totoro no forma parte de ninguna historia o leyenda clásica japonesa, sino que en Miyazaki se basó en animales como los tanukis, que son mapaches, los gatos y los búhos. Y el nombre de Totoro, de hecho, procede de la mala pronunciación de la niña pequeña, la versión original de la palabra japonesa troll. Y otro de los personajes relevantes de la película es el gatobús, Nekobás, que es un espíritu gato que asume la forma de autobús. Y esto sí que tiene que ver con las historias de Japón, que consideran que los gatos, que son suficientemente mayores, tienen poderes que les dejan cambiar de forma. El gran Totoro lo utiliza como medio de transporte, porque es muy rápido y además no se le ve. De hecho, hay un cortometraje que se llama Mei y el gatobús, Mei to Konekobás, de 2003, que cuenta las aventuras de la niña pequeña y un descendiente de gatobús. Y también hay un tema en esta película que es los gatos con poderes mágicos suficientemente mayores no son estériles, porque ¿cómo tuvo un hijo? Eso, le puedes mandar un correo a Miyazaki y si te contesta estaré encantada de saber la respuesta. Entiendo. El rollo autobiográfico de la película, porque la madre de las niñas, Yasuko, está enferma y de hecho tiene tuberculosis. Y esto está muy conectado con el director Miyazaki porque su madre también padeció la misma enfermedad y pasó casi 10 años ingresada lejos de casa, igual que Yasuko en la película de Totoro. De hecho, la vida personal de Miyazaki no fue nada fácil. ¿Había, perdón? La vida personal de Miyazaki no fue nada fácil en muchos de sus aspectos. Que bueno, es decir, por ejemplo, el detalle de la madre, después en cuanto a su manera de empezar a trabajar, se asumía que iba a llevar el negocio familiar cuando su padre muriera, pero finalmente acabó trabajando de animador en vez de lo que de empresarial, ¿no? Como comentábamos antes en la biografía de Miyazaki. Bueno, otro detalle es que la historia se desarrolla en la ciudad de Tokorozawa, que está en la prefectura de Saitama, a una hora más o menos de Tokio, que es la misma en la que vivía Miyazaki antes de mudarse, y los pocos espacios naturales que quedan se conservan gracias a un movimiento de conservación que nació a raíz de Totoro. Miyazaki donó más de 2 millones de euros para que el ayuntamiento comprase los terrenos y cedió muchos de los dibujos de Totoro para que se usaran en panfletos, carteles y artículos promocionales. Y ya para terminar con esta película, decir que tuvo mucho éxito cuando la estrenaron en Japón. Tanto éxito que Totoro se convirtió en la mascota del estudio Ghibli. Y además decir que el estreno se produjo de forma paralela a otra de las películas del estudio, dirigida en este caso por el colega de Miyazaki, Isao Takahata. Y finalmente las dos películas se estrenaron el mismo día, una detrás de la otra, para en teoría demostrar la cara y la cruz de las temáticas que trataba. Bueno, a mí me gustaría dar un detalle, que estuve el mes pasado, tuve la oportunidad de estar en Japón, en el Museo Ghibli, que si os gusta, la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Y entre otras cosas hay un gatobús que es gigante, como de 10 metros, y es todo de peluche, y 10 metros de largo y 2 metros de alto, y están todos los niños ahí jugando, la verdad es que está muy bien, la verdad lo recomiendo a todo el mundo. Tengo que hacerte una pregunta, tú Dime. Estabas jugando ahí con los niños, ¿verdad? No porque no me dejaron, no, no por falta de ganas. Los niños monopolizaban el gatobús. Sí. Bueno, no sé si quieres puntualizar alguna cosa más sobre Totoro, Julio. Bueno, a mí me gustaría comentar un detalle de lo que he comentado antes, de que las películas de Takahata y de Miyazaki se estrenaron al mismo tiempo. Y es que el día del estreno, al salir del cine, los que hayan visto la película recordarán un bote de caramelos que lo agitan, que provoca una sensación bastante, bastante mala. Pues el día del estreno, al salir del cine, los que habían proyectado la película tenían un bote de caramelos y lo agitaban, y la gente se puso hiper nerviosa. ¿Por qué? Porque es una escena de la película bastante desagradable. Entiendo. Vale. Bueno, vale, pues eso. No lo entiendo del todo, pero vale. Vamos a poner alguna... Bueno, me dice Alex que no vamos a ponerla. ¿Opiniones de la gente? Sí. No hay opiniones sobre esta película de la gente, debe ser que no la vieron. Sí, pero antes nos saltamos a de Lupin III, así que... Exactamente. Puedes ponerla y... Bueno, en general es que tampoco es sobre Lupin III, sino más bien en general... Son generalidades, así que vete, pon una de las que quieras. No he visto todas las películas de estudio, pero pero bueno, vi algunas, El viaje de Chihiro, por ejemplo, me encantó, y me parece un estudio muy bueno, y sobre todo por el gran nivel que tienen las animaciones, que desbancar a Disney, ¿sabes? No es moco de pavo, y eso, bueno, que me encantan las películas, pero tengo que decir que hay algunas que me tiran para atrás, como La tumba de las luciérnagas, que me hablaron de que es un dramón que te cagas y no la quiero ver. Tú ayer me comparaste el estudio Ghibli en Japón con Disney en Occidente. Sí, sí. Es que prácticamente es algo así, porque se separan un poco de la mecánica anime que tienen los estudios japoneses de animación y van más a un estilo propio. Y en ese aspecto, en la grandeza y en cómo cuidan productos, yo creo que se pueden comparar con Disney perfectamente. Pues nada, muchas gracias, Jorge, y bueno, nos vemos por aquí. Y en fin, a ver qué nos depara este Spotaku. A ver los programas mañana, que lo vamos a pasar muy bien. Pues estamos de vuelta tras esa opinión de Jorge. Y ahora vamos a empezar con... Bueno, va a hablarnos David de otro gran clásico de Miyazaki, que no es otro que La princesa Mononoke. Pues sí, La princesa Mononoke, que fue la película que yo creo lanzó a Miyazaki a la fama mundial. Fue una película que cosechó gran éxito en todos los países en los que fue emitida, y a pesar de que tuvo una distribución bastante regulera, con una anécdota que os comentaré al final, pues su acogida, que insisto, fue espléndida, ¿no? Y de hecho creo que a partir de La princesa Mononoke la carrera de Estudio Ghibli ha ido en ascenso, pero en ascenso imparable. Bien, debo reconocer que a mí el mundo del anime no me apasiona demasiado, así que ver esta película para mí fue hasta cierto punto complicado. Pero como es cine, y como dijo antes nuestro entrevistado, hay que darle una oportunidad. Y le di una oportunidad y he salido bastante satisfecho. La princesa Mononoke fue creada en 1997. Miyazaki en labores de dirección y guión, por supuesto. Y la música, la espléndida música, obra de Joe Hisaishi. Bien, esta película nos narra la historia de Ashitaka, el príncipe de una aldea que sufre el ataque de un antiguo dios que se ha convertido por la ira almacenada en un demonio de nombre Nago. Ashitaka logra abatir a Nago, pero este le hiere en un brazo y se infecta con una especie de virus que le va poseyendo poco a poco hasta acabar con su vida, supuestamente. La líder de su aldea le propone que abandone la zona y que busque una posible cura en el dios ciervo, un espíritu del bosque que vive a una gran distancia de su aldea. Ashitaka emprende ese duro viaje junto a su ciervo Yakul, que será su compañero de faenas incondicional. Su ciervo no, su cabra montesa. Bueno, el ciervo rojo, supuestamente. Ciervo rojo. Vale. Efectivamente, Ashitaka emprende un viaje en el cual pues sufre alguna que otra acometida de unos samuráis bastante exacerbados, y al final llega a la ciudad del hierro, que se puede decir así, donde entabla una relación con Lady Eboshi, que es la emperadora de dicha ciudad, y en la cual pues se siente especialmente agradecida porque Ashitaka ha logrado salvar la vida de muchos de sus hombres frente a la lucha con unos lobos blancos liderados por la princesa San, también conocida como la princesa Mononoke. Bien, Ashitaka permanece en esta ciudad durante un día y se da cuenta de que allí pues hay un conflicto de intereses importante entre Lady Eboshi y el bosque. El bosque en este caso representado por las bestias, tanto en este caso por los lobos blancos, la princesa Mononoke y, por supuesto, aunque en menor medida, el espíritu del bosque, que aunque se muestra hasta cierto punto neutral, pues se convierte al final de la película en el objetivo primordial de Lady Eboshi. Aunque, insisto, esta trama, aunque pueda parecer un poco simple al principio, al final se complica, incluso hay ciertas traiciones y, digamos, giros de guión más o menos sorprendentes. Bien, ¿qué puedo decir yo de la princesa Mononoke? Pues mucho se ha dicho de esta película, que pretende dar un mensaje ecologista sobre cómo la naturaleza está siendo sometida por el hombre a través de la industria y demás. Pero yo creo que ese comentario es bastante superficial. También se ha dicho que es una película que representa la lucha entre lo racional y lo irracional, entre el hombre y la bestia, pero tampoco creo que vayan por ahí los tiros. Creo que esa es una visión, insisto, superficial, que se puede decir perfectamente con ver la película pues unos 20 minutos, pero que no permite profundizar en casi ningún aspecto. Yo creo más bien que el mensaje de Miyazaki con esta película es básicamente decirnos que todos somos uno y que el objetivo es vivir, vivir sin más. De hecho, los supuestos animales, en esta película están humanizados, es decir, hablan, tienen conflictos personales, se enfrentan a los humanos en una guerra abierta por sus propios intereses, no son en absoluto animales al uso, sino que también, insisto, tienen esa humanidad con sus partes positivas y negativas. Yo quería decirte que además esta es la película, podríamos decir, el punto de inflexión donde Miyazaki pasó de esa época que hablábamos antes, más comunista, más radical, de soy joven y soy rebelde, sí, ¿no? Aquí se dio cuenta realmente de que estaba ya harto de todas estas cosas y se da un cambio al naturalismo, que se puede ver ya de base pues, por el propio hecho de dónde se desarrolla la acción de la princesa Mononoke. Pero, y sobre todo, pues lo que comentas, la humanización de los animales, todo eso. Y Eslavena es el punto donde Miyazaki empieza a convertirse más en amante de los animales y de Greenpeace, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Animales que están al mismo nivel que los humanos. Es decir, de hecho, hay una guerra abierta entre jabalíes y humanos. Aunque suene un poco absurdo, pero es un enfrentamiento abierto donde cada parte, cada facción, tiene sus propios intereses. De hecho, a mí me gustó mucho ciertos detalles, por ejemplo, los monos. Los monos también hablan y también tienen sus propios intereses y también sus propias creencias. Por ejemplo, a mí me gustó bastante el detalle en el cual los monos quieren matar a Shitaka para quedarse con su fuerza. No, digamos que es una creencia bastante asentada en culturas pues, de África o de Centroamérica y que también aquí se importa para caracterizar a los monos. Es un detalle curioso y que está muy bien construido. Bien, insisto, a mí esta película me gustó básicamente, ya lo avancé antes, porque aunque sea una película de animación, no parece una película de animación. Y esta paradoja se puede explicar perfectamente y es que carece de los detalles estridentes de las típicas películas de animación japonesas, con esas transformaciones de los rostros de los personajes, esos personajes que parece que están ahí solo para dar la nota, para aportar la nota... perdón por la redundancia cómica, no, aquí no hay nada de eso, aquí la representación de personajes, tanto humanos como animales, es perfecta y no existe ningún tipo de, digamos, artificio exagerado. Quizás, aunque bueno, eso ya es típico en este tipo de películas, en las escenas donde hay un cierto nivel de violencia apreciable, sí, hay exageración, ¿no? Las típicas amputaciones, decapitaciones y sangre a chorros a borbotones, ¿no? Pero bueno, tampoco es que abunden demasiado y es típico de este estilo de animación. Además, personalmente creo que tampoco es no sobra. Yo creo que, es decir, en los momentos en los que pasa, es decir, hay combate, tiene que haberlo, ¿no? Tampoco puedes poner sangre verde o poner que el mundo es feliz. Es una película cruda. Sí, cruda, efectivamente, realista. Realista, por decirlo de alguna manera. Dentro de su artificio. Y también me encantó, sobre todo, y creo que es la prueba evidente de que esta película pretende unificar tanto a hombres como animales, la relación entre Ashitaka y su ciervo rojo, Yakul. Ambos se apoyan incondicionalmente cuando Ashitaka pues, está herido de gravedad en una parte de la película. Este ciervo, a pesar de que la princesa Mononoke lo pretende liberar para que siga su vida, el ciervo no se marcha del lado de su amo y sigue con él, pase lo que pase, día y noche. Y también cuando Yakul es herido por una flecha, lo mismo, es decir, el Ashitaka se preocupa por él, quiere que esté bien, y aunque este animal esté herido, le sigue, le intenta seguir a su ritmo, a pesar de estar herido, pero lo intenta seguir. Es decir, es, digamos, la bofetada inicial de esta película. Es decir, aquí no hay bando de hombres y animales, no, aquí todos somos uno. Sencillamente hay una serie de conflictos por motivos personales de cada una de las facciones que no se entienden. Simplemente hay eso y al final, pues evidentemente, llegan a un acuerdo pacífico. Antes de continuar con algunas curiosidades más sobre la película que también nos está exponiendo David, vamos a poner un corte de la misma para que la gente que no la conozca, como dijimos antes, o la conozca, la haya visto y se haya olvidado un poco, pueda recordar de qué va y meter el gusanillo a aquellos que aún no la han visto. Existe un lugar al oeste entre las montañas donde mora el espíritu del bosque, pero es peligroso para el hombre. Quien entra allí muere. ¿El espíritu del bosque? Dicen que en ese lugar hay bestias gigantes como las de los tiempos remotos. ¡Ahí vienen! ¡Los lobos! Están intentando hacer salir del bosque a los jabalíes. Los humanos planean algo. Tenemos que encontrar a Okoto y advertirle del peligro, si no morirán todos. Esa mujer es malvada y nadie me va a impedir que acabe con ella. ¡Basta de palabras! ¡No pienso escucharte más! ¡No lo entiendes! ¡Es un truco humano para que los llevemos hacia el espíritu del bosque! ¡Lady Bossy! ¡Tengo algo que deciros! ¡Basta, alto el fuego! ¡Dime qué quieres! Los samuráis del Horasano han atacado la ciudad. Han sitiado a las mujeres y no aguantarán mucho más. ¡Olvidaos del espíritu del bosque! Está hablando Antonio, no sé si escucha, que tenemos teniendo problemas. A mí me gustaría puntualizar que se escucha, perfecto. Pues que estoy de acuerdo con Juan Omar en lo de que los conflictos se mueven por motivos personales y no por motivos de razas. Bueno, personales o en este caso, como los animales están caracterizados como personas, por motivos, digamos, también personales. Pero creo que esto ha pasado así en todos los conflictos que conocemos. Realmente, la mayoría de los conflictos, por mucha dimensión que alcancen, se llevan a cabo por culpa de la opinión de una minoría. O sea, bueno, ya, pero vamos a ver. Yo lo que pretendo decir aquí es que unos cerdos montan un ejército para atacar a los hombres. Sí. O sea, dicho así, no mola. Es un comportamiento muy humano. Claro, claro. Pero bueno, de hecho, es lo que estoy diciendo, que no es un conflicto entre razas, sino no, que es un conflicto entre iguales, digamos. O sea, sería como cualquier guerra que se da entre humanos hoy en día. Exactamente. Prácticamente. De hecho, hay hay animales de un lado y del otro, realmente. O sea, no es que sean todos unos contra otros. Exactamente. Bueno, también quería centrarme muy especialmente en la figura de la princesa Mononoke. Bueno, esta chica fue abandonada por sus padres cuando unos lobos atacaron a su familia y los lobos la criaron. Es una especie de Mowgli, versión japonesa. Y se convierte en la hija de la diosa loba, la diosa principal loba. Y ella se siente animal, no se siente humana. Y de hecho, cuando le recuerden, oye, princesa Mononoke, tú eres humana, ella se enfada y no, ella asegura que no es humana a pesar de su aspecto exterior, ¿no? Y al final es una paradoja bastante interesante porque asume hasta cierto punto su humanidad. Y aunque no le gusta, pues también le brinda momentos especialmente bellos como el enamoramiento con Ashitaka, que es un momento también, para qué negarlo, bastante previsible. Bien, insisto, es una película que me ha gustado bastante, aunque sí le he visto algunos defectos, al igual que virtudes. Los defectos son, que yo no sé si es común en las obras de Miyazaki, pero creo que esos personajes son excesivamente planos. Es decir, una vez conoces al personaje y, digamos, se muestra ante el espectador, No hay más claroscuros. Es lo que es. Y no va a variar hasta el final de la película. Es lo que es, simplemente. Quizás son planos en cierto sentido, pero entre el principio de la película y el final hay un momento que quizás sí se mantenga estable, pero hay un punto en el que el personaje de alguna manera ha aprendido algo. Como hablábamos antes del paso de la... Sobre todo está muy latente lo del paso de la juventud a la mayoría, sí. No a mayoría de edad, no, pero a ser maduro. Sí. ¿No? De pasar de ser, pues, en el caso de Viaje de Chihiro, de ser niña a ser mujer. Sí. Vamos, está ahí. Pero sí que son muy, muy planos en el sentido de que... Que son personajes que no tienen dilemas que puedan obligarles a cambiar de parecer en algún momento o a cambiar de, no sé, su personalidad. No, son planos. Otro defecto que le he visto y que es muy extendido entre la crítica en general es que es una película excesivamente larga, quizás. Se han pasado un poco con la duración. Creo que son 130 minutos aproximadamente y que es bastante. Creo que hay un exceso de metraje, aunque ya sabemos que al estudio Ghibli no le gusta que le toquen el metraje, por el así metraje, decirlo. Sí. Que no le toquen el metraje. A mí no me ha parecido larga la película de la princesa Mononoke. Por ejemplo, otras películas del estudio tampoco, o sea, están una hora y veinte, hora y media, y realmente, o sea, yo en ese punto no estoy de acuerdo. O sea, es una película larga, pero a mí no se me ha hecho larga. Ahí sí, está el punto. Claro, pero o sea, sí me parece larga. Pero es que no sé, realmente todo el metraje que hay en esa película me parece que está correcto. O sea, necesario. No diría, pues a esta película le quito 20 minutos de aquí. No, realmente, o sea, se podría hacer más corta, como cualquier cosa que cojas de algo más de 2 horas de duración. Pero realmente o sea, a mí me gusta así. Bien. Bueno, y otra virtud que me ha gustado especialmente, no sé si quieres decir algo. Sí, bueno, no, acaba lo que tienes que decir. Otra virtud que me ha gustado especialmente es que esta película no abuse de los clichés típicos de otras grandes producciones. Por ejemplo, el matar a un personaje clave. Yo siempre recordaré la muerte de Marcial, el médico de familia, no me cansaré de decirlo. Pero aquí no muere nadie importante, ¿no? Ni siquiera Yakul, que es el típico animal tierno, fiel, que tú dices, bueno, aquí lo van a devorar, lo van a reventar o lo van a hacer algo, o se lo van a comer. Lo van a violar, duramente. Pero no, Yakul sobrevive, o malvive, mejor dicho, pero todos siguen adelante. Incluso los personajes más cabroncetes, podríamos decir. Todos al final acaban como el cuento típico de hadas, felices y comiendo perdices, ¿no? Lo cual también viene a afirmar que la película es hasta cierto punto un poco ñoña. Aunque bueno, es una ñoñería que me gusta y que no resulta excesiva. Y en fin, insisto, es una gran... No sé si quería decir a alguien algo. No. Bien, para mí es una grandísima película. De hecho, me ha conseguido que sienta una cierta admiración por Miyazaki y por su obra, incluso diría por el mundo del anime en general, aunque creo honestamente que esta película está un peldaño por encima de otras grandes producciones, precisamente por lo que comentaba pues antes uno de las personas que estuvo por el Spotaku, una de las personas entrevistadas, que es otro estilo completamente distinto. O sea, es un estudio que ha creado escuela, crea sus películas y se diferencian claramente de todas las demás. Yo las recomiendo encarecidamente y creo que es una pequeña maravilla. Muy bien, David, antes de nada vamos a meter ese corte de... no sé si quieres contar. Bueno, la anécdota que os iba a comentar, muy rápidamente. Bien, antes dijo del metraje, que no quiere que le toquen el metraje, y esto tiene una historia bastante graciosa. Miramax, cuando su productor, Harvey Weinstein, quiso traer la película a Estados Unidos, quisieron tocar el metraje. Lo habían hecho en su día con Nausicaa. Y le quitaron Ghibli, media hora o 20 minutos. Sí, y a Studio Ghibli no le gustó nada aquello. Entonces dijeron, se acabó. No queremos que nos toquéis el metraje. Entonces cuando le insinuaron a Studio Ghibli que quería modificar la película para adaptarla a los gustos occidentales, estos respondieron de una manera bastante curiosa. Mandaron una katana a Miramax donde ponía, sin cortes, simplemente fuerza ese mensaje. Y al final respetaron a la obra original. Y efectivamente, no hubo cortes de ningún tipo y el metraje se respetó hasta su último fotograma. Curioso. Sí que era de mención. Humor amarillo. Humor amarillo. Bueno, vamos a meter alguna de las opiniones de la gente sobre las películas del estudio Ghibli. y enseguida volveremos con Chihiro. He visto poco, pero por ejemplo me gusta mucho La princesa Mononoke, que me parece un culón. Y es que realmente he visto poco más, así que puedo decir que esa me gustó y que seguramente me gustaría si lo viera más, si viera alguna más. O sea, que es que hay referencia a Miyazaki y el estudio Ghibli. ¿Eh? Es que son una referencia. Sí, realmente sí que son como un icono de mucha gente. Bueno, pues muchas gracias, María, por todo y esperemos que lo pases bien las horas que restan. Muchas gracias, igualmente. Bueno, estamos de vuelta para hablar de Viaje de Chihiro mientras nos ponen banda sonora a nuestra vida aquí. Y bueno, el Viaje de Chihiro es la cuarta película de la que hablaremos hoy. Fue estrenada en España en el 2002, un año después que en Japón, dirigida y guionizada por Miyazaki, como todas las películas de las que hemos estado hablando, y nos cuenta la historia de Chihiro, una niña que se ve obligada a mudarse de ciudad con sus padres. En el viaje, su padre decide tomar un atajo que finalmente hace que se pierdan. Tópico. Finalmente llegan a un túnel que les impide continuar el paso con el vehículo. Sus padres atravesarán el túnel, aparentemente abandonado, y llegarán a un pueblo con pintas de viejo, con restaurantes abiertos. Sus padres aprovecharán el momento para ponerse a comer. Esto es decir que te das cuenta de que es la clásica momento en el que dices, va a ser una mala idea. Por otra parte, Chihiro es una niña curiosa y se alejará de ellos. Cuando está a punto de anochecer y decide volver con sus padres, se encontrará con un misterioso chico llamado Haku, que le dirá que se marche de allí antes de que anochezca, pero ya es demasiado tarde para Chihiro. Con esta manera tan infantil, Miyazaki empieza un cuento que poco a poco se irá transformando imagen a imagen en un enorme mural, donde los detractores de Hayao no encontrarán más que líneas mal pintadas, mientras que los que sean capaces de ver segundas interpretaciones y el mensaje que finalmente quiere demostrar la película, verán el verdadero y hermoso cuadro que minuto tras minuto y diálogo tras diálogo consiguen que esta película, El viaje de Chihiro, haya merecido en su momento el premio a mejor película de animación en los Oscars, ganando la preciada estatuilla que tanto les costaba entregar a una película oriental en los estudios de Hollywood. Bueno, como comentábamos antes con Manuel Robles, es difícil que una película de animación entre en este tipo de eventos, y que la haya ganado dice mucho de esta película. Aunque quizás la película en sí tenga detalles que dices, no, a lo mejor no es la que más se lo merece, pero también hay que premiar un poco al trabajo de Miyazaki, al trabajo del estudio Ghibli y a lo que han conseguido año tras año, película tras película. En cuanto a los personajes, podemos encontrarnos con varios, centrándose la trama sobre todo en Chihiro y en todo lo que ésta tiene que hacer para poder volver con sus padres y marcharse de ese mundo que, aunque mágico y maravilloso, se aleja mucho del concepto que Chihiro tiene en esos momentos. Sin embargo, el viaje que emprenderá Chihiro, de niña mimada y consentida que todo lo tiene, a chica autosuficiente capaz de salvarse por sí misma, es una metáfora clara, como comentábamos antes en todas las películas de Miyazaki, a la evolución de pasar de ser un niño a un adulto, convirtiendo esta metáfora en el elemento central sobre la que girará la película, aunque tendrá otro tipo de detalles, donde volvemos a comentar, por cierto, que si ya empezó todo ese naturalismo en La princesa Mononoke, con esos paisajes de bosque y demás, con ese poner al mismo nivel humanos, animales, personas, aquí se juega un poco con eso, donde no hay estrictamente buenos y malos, solo hay gente de primera, o sea, dioses de primera y dioses de segunda, donde los dioses de segunda evidentemente están ninguneados por los dioses de primera, y Chihiro se verá envuelto en un montón de historias. Pero antes de continuar, querría que Alex, si puede ser, pongas el corte ahora de la película, para recordar a esa gente despistada de que no la, que la haya visto pero no se recuerde completamente, y a esa gente que aún no la ha visto, como con todas las anteriores, que le dé una oportunidad y escuche un poco. Antes de que anochezca. ¡Haz el café! Además, este no es lugar para los humanos. Jamás volverás a ver tu mundo. Una ciudad, pero parece el mar. Bueno, como podéis ver, con este corte del tráiler podemos visualizar muy, muy por encima de lo que tratará la película. Aunque realmente es un tráiler que no dice nada de nada sobre la misma, pero sin embargo aumenta bastante las ganas de verla. Aunque vosotros no podéis saber disfrutar de las imágenes, os recomiendo que si podéis lo busquéis en YouTube o en el sitio habitual donde os bajéis vídeos, los normales. Los otros no creo que tengan nada de Chihiro, y si lo tienen probablemente sea demasiado bizarro. Os recomiendo que lo veáis porque es una cosa que en los trailers de hoy en día no se lleva, y es el no contarte la película. No, aquí solo te dejan intuir lo que va a ser. Es un trailer de verdad, no como estos de hoy en día que te dicen el final y el principio. Como diríamos, como hemos dicho en varias ocasiones, hoy en día te pondrían la imagen de Luke, yo soy tu padre, antes de el spoiler más conocido del mundo. No, hermano, quiero comentar que El viaje de Chihiro es una de mis películas preferidas de Hayao Miyazaki. Y sin aventurarme, realmente, porque no he podido ver absolutamente todas las películas del estudio, me atrevería a decir que tiene muchas papeletas para convertirse en mi favorita globalmente, aún viéndolas todas. Fue de las primeras películas de animación que vi, lo que me introdujo quizás en el anime, y que yo creo que es una película de obligado cumplimiento, sobre todo porque aquí es cuando más empieza a marcar ese instinto naturalista, ya donde no puedo entrar en detalles y comentar por qué exactamente opino esto, porque sería entrar en un spoiler tremendo. Pero los que la veáis, lleguéis al final, os vais a dar cuenta de que o no entendéis el final, o veréis claramente que ese enfoque naturalista y lo preocupado que está por el medio ambiente este ya mayor Hayao Miyazaki. Y bueno, antes de pasar a hablar de la siguiente película, que será Ponyo y de la que nos hablará Antonio, me gustaría meter otro de los cortes de la gente a la que hemos estado preguntando por el evento, cómo está el asunto para ellos. Alex, cuando quieras. Cuéntanos un poquito, por ejemplo, de cualquier película que te haya gustado de este estudio y coméntanos tus impresiones. El viaje de Chihiro, es impresionante. O sea, la historia que te cuenta y la emoción que le dan está muy bien. No sé. Y el Princesa Mononoke, que también. Vi la del castillo ambulante, pero es demasiado rara, no sé, más exacto, no sé. O sea, que es un estudio que te gusta. En concreto, Miyazaki, ¿crees que es una persona importante dentro de la industria del anime? Sí. Bueno, como podéis ver, se cortó al final cuando el chico contestaba a David, que sí, que la respuesta de la pregunta que hizo es sí. Lo que pasa es que se escuchaba muy bajito y no se pudo apreciar en esto. Y bueno, antes de pasar a hablar de Ponyo, como os comenté antes, y acabar ya con esto, vamos a poner una canción, vamos a dejaros con un momento musical, así que nosotros también descansamos un poco la voz de estar hablando aquí, que ya llevamos 3 horas, vamos, casi vamos a hacer 3 horas de programa. Y os recordamos que después de Ponyo tendremos una pequeña entrevista, muy pequeña, a uno de los organizadores del evento, y estad atentos. Alex, cuando quieras, dinos qué vas a poner. Una canción de Gustavo Villasaki, de Yo 16, sí, pero no de las películas que hizo con Miyazaki, sino de una que hizo con Takeshi Kitano, que también se lleva muy bien con él, que es la película del verano de Kikuhiro, y la canción se llama Summer, precisamente, verano. Ahora vamos a hablar sobre Ponyo en el acantilado, que es la última película emitida por el estudio Ghibli y que ha estado en las carteleras de nuestros cines hasta hace bien poco. De hecho, aún la tengo vista hace unas semanas por algún cine de por aquí, y la verdad es que ha tenido una gran repercusión en las carteleras españolas, yo creo. Por lo que comentábamos antes, parece que se le da un poco más de vidilla a lo que es la animación japonesa, y que que todo esto puede ir hacia adelante. Sí, de hecho yo creo que demuestra mucho que la animación japonesa está creciendo, ya no solo en Japón, sino aquí, y está cruzando a nuestro continente europeo, y más allá del mar, y del planeta, y de... y del universo, y del espacio-tiempo. A ver, Ponyo en el acantilado cuenta la historia de un niño llamado Sosuke, que encuentra a un pez. No es un pez convencional, ya que este pez tiene cara de humano, digamos, de niño. Lo encuentra, varado en una especie de acantilado, ¿sí? Y lo que pasa es que le despierta curiosidad, porque, repetimos, es que la imagen de este pez es, realmente parece un niño anfibio. Lo lleva a su casa, le cambia el agua, pero anteriormente Sosuke, intentando liberar a Ponyo, se hizo una herida en el dedo. Entonces, cuando este recupera la consciencia, al lamérsela se cura la herida, y es ahí cuando nos damos cuenta de que este pez puede tener unas características, digamos, mágicas. No sé qué pensáis de esta escena, si fue reveladora para vosotros o todavía cuenta Shifa. A mí cuando vi esa escena realmente no me paré a pensar en el rayo del dedo. Casi pensé que era en plan de que hubiera una gota de sangre y la chupó y listo. O sea, no es que estuviera una herida o nada por el estilo. Sí, pero vamos, es que el niño realmente... la escena en sí no te aclara mucho, pero cuando el niño dice tenía una herida y al lamérmela me la ha curado... Después sí, claro, pero justo esa escena no. Pero es que se da acto seguido, realmente. A mí me parece una escena muy parecida a la vista en la princesa Mononoke, cuando conoce al dios ciervo, que también tiene un cuerpo animal, pero una cara humana. Eso debe ser un recurso típico de este autor, supongo. Sí, es que, vamos, en parte Miyazaki siempre le gusta mezclar dioses con formas, digamos, animales. Pero claro, en este caso descubriremos Ponyo no es un dios, pero sí es un pez con características mágicas. Esta es la escena donde, como comentaba, se encuentran por primera vez ambos personajes, y vemos que anteriormente Ponyo se había escapado de un personaje humano que vivía en el fondo del mar. Vive dentro de una burbuja para poder respirar oxígeno, el ser humano. Y entonces, cuando ve que el niño se lleva al pez, este humano intenta recuperar a Ponyo por cualquier medio. De hecho, manda a sus, digamos, lacayos, que es como si fuera el oleaje del mar. También se personifica las olas, tienen ojos, incluso boca, y intenta recuperarlo. No sabemos hasta este momento cuál será el papel de este malo. Simplemente parece que fuera un carcelero de Ponyo y no mucho más. Realmente, avanzando en la película, se ve que tiene una relación mucho más estrecha con el pez. Yo quería puntualizar una cosa, y es que en los países latinos uno de los nombres que tuvo Ponyo es La Sirenita 2, como reclamo de... Bueno, para atraer gente. Tienes razón, que puede funcionar como reclamo, pero la película en sí tiene muchas similitudes con la película de Sirenita, ya que avanzando en la trama, digamos que Ponyo, una vez es capturado de nuevo y llevado a su, digamos, entre comillas, prisión, se convierte, empiezan a salirle trazos más humanoides que su cara. Realmente le empiezan a salir extremidades, y ahí ya lo vemos como... A mí es que se me parece entre un humano, un pollo y un pez. Es que realmente tiene trazas de todo. Y ahí es donde yo creo que él le dice a su propio carcelero que él quiere ser humano, quiere tener manos, quiere tener pies. Y realmente eso es muy de La Sirenita. Sí, pero yo creo que aquí es más por lo que comentábamos antes, de que en todas las películas de Hayao Miyazaki, bueno, en general, en muchas del estudio Ghibli, hay ese toque de magia, de no magia en el sentido de chistera, gorro y conejo, ¿sabes? Sino más bien de que es todo muy mágico, y que él, con el poder del deseo, es capaz de desea tanto ser un niño que empieza a convertirse de manera mágica, bonita, sí, incluso, sí, en todo eso. No, sí, es lo que comentaba. Aparte, sus películas suelen tener el fenómeno del politeísmo. O sea, muchas divinidades, no solo una, y realmente hacen su aparición, digamos, en una forma que hasta a los propios personajes, y pongo el caso de Poño, por ejemplo, a la madre, digamos, Sosuke es un niño, y realmente un niño está descubriendo cosas y parece que nunca les extraña nada a los niños, realmente, o sea, no se preguntan porque tampoco conocen la realidad tal y como es, pero la propia madre de Sosuke, viendo a Poño, es que no se muestra sorprendida por un pez así, ni, o sea, es que llega a comerle todo el jamón del bocadillo al niño, y no se muestra sorprendida de que un pez coma jamón, ni, o sea, es que me parecen cosas que es como si estuvieran viendo dioses todo el rato las personas. Y sí, pero bueno, eso también quizás es porque es en pos del dinamismo y de la animación. Sí, sí, no estoy diciendo que sea malo, de hecho, sería absurdo estar explicando todas esas cosas, pero quiero decir que es una seña de identidad del propio Miyazaki. Conoceremos otros dioses o semidioses aquí. Y para puntualizar algo más sobre esta película, he de decir que de todas las que hemos hablado en el especial, me parece la más infantil. O sea, la más infantil en el punto de vista de que no hace falta una gran mente para descifrar nada, porque no tiene ningún mensaje oculto, creo, esta película. Y si no, si lo tienes, que mi mente es tan corta que no ha sabido descifrarlo. Porque no le veo ni un mensaje ecológico. Al principio de todo hay una escena donde se ve todo, el puerto donde aparece Poño, se ve todo lleno de basura, el fondo marino y tal. Pero no se vuelve a hacer referencia a nada de contaminación, y, o sea, simplemente me parece una, o sea, yo creía que criticaría un poco la vena esa de que tiramos demasiados residuos al mar y tal, pero es que no vuelve a salir nada de eso en el resto de la película. No sé tú si estás de acuerdo, si tiene un segundo mensaje que has podido ver. Creo que en general, la verdad es que no comparto cierta opinión contigo. Sí que es cierto que quizás, pese a ser el exponente de la parte más ecologista, más naturista de Hayao Miyazaki, quizás peca un poco de no querer mostrar las cosas tan directamente como en otras películas podríamos haber visto. Pero bueno, de todas maneras sí que está latente lo que hemos estado comentando de la obra de este director. No obstante, antes de que sigas con tu exposición, me gustaría poner un trozo de la película para una vez más aquellos despistados y demás, y para ver qué opina la gente sobre lo que dices de que no se pilla ese naturalismo, por decirlo de alguna manera. Alex, cuando puedas. Llegado a este punto, mi fuerza ya no es suficiente. Es el momento de pedirle a ella que venga. Poño, Poño, Poño es una niña pez. Del mar ella ha venido. Sosuke, no tardes en volver, ¿me oyes? ¡Sí! Poño, Poño, como una ¡es Sosuke! Ese chico es un genio con su edad y míralo. Lisa, dice que te quiere. Que te quiere mucho, mucho. A Poño le gusta Sosuke. Y por eso quiero tener un cuerpo humano. ¿Poño? Me gusta el nombre que le han puesto. Ahora usa la magia como le apetece. Y ha abierto una brecha gigantesca entre ambos mundos. Te quiero, Sosuke. Cuando yo estoy. Tienes que devolverla al mar cuando el tío sube entre un tsunami a buscarla. ¡Lisa! ¡Uy, qué divertido! ¡Lisa! ¡Uy, qué divertido! Mi amiga Poño es así. ¡Es una niña! ¡Una niña de la edad de Sosuke! ¡Ha venido! ¡Verás qué guapa! ¡Una niña se ha caído al agua! ¡Poño, Poño, como una bolita es! ¡Su tripa! ¡Y eso que le prometí a Poño que la protegería! ¡Poño! ¡A Poño le gusta Sosuke! ¡A mí también me gustas! Yo tengo que decir una cosa, ¿vale? Y sé que me vais a comer vivo, pero a mí este tráiler me da ganas de suicidarme. En serio, es que... De hecho, es que eso que dices tú, es el más infantil de todos, tío. Pues, a pesar de ser infantil, yo eso no lo veo como... O sea, no lo quise decir como una crítica a la película, ya que me la esperaba así y realmente esta canción que suena en los créditos finales... He de reconocer que la canté mientras veía los créditos. Antonio, mira, yo no... ¿Me vais a expulsar del programa o algo? No sé si te das cuenta de que estás diciendo en directo que no solo somos nosotros, sino la gente del podcast. Vas a ver que has cantado esta canción. No se te cae la cara de vergüenza. Bueno, de cantar antes, ¿eh? Pero haciéndole una sátira. Pon yo. O sea, es que no se me cae la cara de vergüenza porque, joder, no sé. Me parece algo que me ha gustado. Realmente no voy cantando esta canción por la calle ni nada por el estilo. Gracias a Dios. La película me gustó y me parecía una canción simpática. Es que me parece muy simpática y realmente es que retrata muy bien lo que es la película. Es en plan, cuando aparece Poño humanizado ya, o sea, humanizada, porque claro, es una niña, no un niño. Spoiler. Y bueno, el spoiler ha sonado ya en el... En el tráiler, que corto, yo no puedo... es un tráiler oficial. Ya que dice Sosuke me quiere y tal. Y Miyazaki de momento la homosexualidad no lo ha tratado, que sepamos. Pero zoofilia también. también, hay un componente zoofílico, eso es verdad. Pero quiero decir que va la madre y le dice, hola, soy Poño. Y la madre que vio que antes Poño era un pez y de repente ahora ve que es una niña, le dice, ah, pues vale, quédate a cenar, que total, o sea... Uno más no pasa nada, ¿sabes? Quédate a cenar, que des la cena ahora que estás crecidito. ¿Sabes? Pero es muy simpático. Y también he recordado el trato que Sosuke tiene con sus padres. No es un trato de amigos, digamos, casi. No les llama papá, mamá, los llama por el nombre. Sosuke le dice, llega a casa y dice, ¿qué hay hoy para cenar, mamá? Y mamá le dice, pescado. De hecho, Sosuke ha podido cenar pescado. La madre no lo sé, pero él sí. Como el tiempo va bastante justo y tal, hasta aquí la exposición de Poño en el acantilado, yo la recomiendo si queréis pasar un buen rato. Es una peli cortita, una hora 20 o algo así, o sea, es una peli de animación típica y que no es una película que tengáis que pararos a pensar lo que pasa, simplemente mirar y divertirse. Bueno, antes de continuar con la entrevista a uno de los organizadores, vamos a poner el último corte de hoy sobre el estudio Ghibli, de lo que hemos estado entrevistando a la gente que por aquí se ha pasado y nos ha cedido, nos ha dado la oportunidad de poder entrevistarles. Alex, cuando puedas. Un especial de estudio Ghibli, supongo que lo conocerás. Vamos a emitirlo mañana a partir de las 11 aquí en este stand de la radio. Y bueno, nos dinos una opinión sobre cualquier película de estudio Ghibli que te haya gustado o que quieras mencionar especialmente. La última que vi del estudio Ghibli fue en el acantilado, o sea, en japonés, obviamente. Y sí, me gustó porque Miyazaki está, digamos que no está muerto, no es una persona que, digamos, se fija en hacer un tipo de historias, sino que intenta innovar un poco. Desde la época de la espada del sol, allá por el 60 y algo, hasta ahora, yo creo que ha ido sacando, hasta convertirse en lo que se puede decir que es la persona más influyente en Occidente de la cultura japonesa, ¿no? En cuestión de manga anime. Bueno, antes de pasar a esa entrevista tenemos que despedir a David porque, bueno, tiene que ayudar a los compañeros del Complejo Holanda a hacer un pequeño eventillo ahí, que ya sabéis, podéis apuntaros. Coméntanos un poco qué es lo que tienes que hacer, David. Bueno, ahora tengo que ser jurado de un concurso de cosplay. Me hace una ilusión. Cosplay de videojuegos. Vale, me hace mucha ilusión. Así que nada, tengo que ayudar a mi compañero Oscar y, en fin, yo me despido aquí. Estoy encantado de poder haber hecho este especial de crossover en el Spotaku 2010 y esperamos que se vuelva a repetir. Un saludo a todos. Yo también tengo que marchar ya que me acaban de fichar para ese jurado. Así espontáneamente acaban de dejarte sin un colaborador. Sí, gracias por avisarme al menos, ¿no? Así en riguroso directo. Y nada, puntualizar eso, que también me ha encantado haber estado aquí y que espero que hayáis disfrutado el programa. Tanto como lo hemos hecho nosotros. Y sin más, vamos a poner una canción antes de que llegue nuestro siguiente tertuliano. Vamos a poner algo que no tiene que ver con mis 16 de nuevo, una banda sonora de Cowboy Bebop. Estamos de vuelta, se nos ha ido David y Antonio, pero nos llega otro David, que es parte de la organización. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Coméntanos un poco, bueno, cuál es tu papel aquí, para que la gente lo sepa. Bueno, principalmente yo soy el diseñador del proyecto Expotaku. Perdonad que estoy un poquito afónico, igual se me oye un poquito raro. Sí, la verdad es que se nota mucho que... Junto con un grupo de veteranos del asociacionismo a nivel nacional, diseñamos el proyecto Expotaku como un proyecto de evento a medio camino entre lo lúdico, lo cultural, lo alternativo también. Nos interesa, hemos diseñado un evento multidisciplinar, un contenedor de otros microeventos y bueno, Coruña está representando para nosotros una experiencia piloto y de momento pues estamos bastante, bastante satisfechos con el resultado. También tenemos a mi izquierda a Gary. Muy buenas. Hola, muy buenas. Coméntanos también un poco qué es tu papel aquí. Muy bien. Bueno, aquí en Expotaku soy coordinador general de Expotaku a Coruña. Un poco me encargo pues del tema del trabajo de campo, todo lo que ha sido el prevento, es decir, conseguir el recinto, los recursos humanos, contactar con las entidades colaboradoras, también con tiendas de la localidad y difusión del evento a nivel local. Muy bien. Pues ahora que están las presentaciones hechas, preguntaros a los dos, pues vamos a empezar, por ejemplo, contigo, David. ¿Qué tal se está portando el público? ¿Cómo estás viendo el evento estos días? La verdad que el público gallego es excepcional. He viajado por muchos sitios, he conocido mucha gente. A lo largo de los últimos 10 años hemos trabajado con muchas asociaciones, hemos conocido a muchísima gente de muchos lugares. Y la verdad que aquí en Galicia se nota que la gente quería esto, lo pedía. y la gente está siendo muy, muy agradecida, la verdad. ¿Y tú? Yo tengo la misma impresión, es decir, estoy realmente asombrado con la afluencia que hemos tenido, es decir, en el primer día hemos superado el target de público por encima de 230 personas, lo cual es flipante para nosotros, estamos alucinando. La participación en cosplay es genial, ahora mismo estamos viendo, pues para todos los que no pueden estar aquí, podemos ver ahora mismo un Runori Kenshin delante. Tenemos gente, pues también un chándal naranja de Naruto, no puede faltar, pero sí, la participación está siendo muy, muy buena. Como comentaba antes David, pues esto va a ser una experiencia piloto, por decirlo de alguna manera, para el de Barcelona que ya se tiene el Salón del Manga y vamos a meter ahora pues este Expotaku, ¿no? ¿Cómo ha sido como piloto? Si esta ha sido así, ¿cómo crees que va a ser en Barcelona? Pues realmente las expectativas que tienen mis compañeros en Barcelona no son comparables a las que podamos tener aquí. De hecho, ellos piensan que cualquier cosa que planteemos en Barcelona no va a ser quizás tan grande. También a lo mejor influye mucho el hecho de que aquí en Galicia no se había hecho nunca nada parecido y allí, sin embargo, lo que es el mercado de eventos está sobresaturado. Hay prácticamente un evento de tipo ferial cada 3-4 meses y bueno, vamos a ver qué tal funciona Expotaku en Barcelona. No sé si tú asistirás a Expotaku Barcelona o... Tengo intención de hacerlo, de ir a colaborar, ayudar, a echar un cable en lo que haga falta, vamos. Y bueno, así un poco desde el punto de la organización, ¿qué creéis que habría que mejorar para una futura edición? Y además lo pues pregunto, ¿habrá futuras ediciones? Sí, sí. Sin ninguna duda. Es decir, que tu cara problema. Ha sido de sí, por supuesto, como si la duda ofendiese. Hombre, no, la duda no ofende, pero sí. Realmente los resultados nos dicen que tenemos que seguir trabajando quizás en esta línea, mejorar algunos aspectos, evidentemente. Pues como todas las experiencias piloto, hay muchos detalles que pulir, hay muchas cosas que trabajar, hay que seguir mirando hacia adelante y hay que... Pero realmente la experiencia ha resultado muy, muy positiva. Entonces, nosotros el año que viene esperamos volver a contar con la participación tan alta de gente que ha habido este año, incluso si puede ser superar esta meta, ¿vale? Sí, lo importante es que cada año esto crezca, esto ha sido una gran experiencia, al menos desde el punto de vista de nosotros que hemos estado aquí, os puedo jurar que la verdad es que me sorprendió, pensé que iba a ser menos y cuando he llegado aquí me he sorprendido y me ha encantado. Entonces, bueno, ya quería haceros una última pregunta antes de acabar, porque se nos echa el tiempo encima, pero se me ha ido la olla, así que, y no me sé cuál es porque la acababa de improvisar y se me ha ido de la cabeza, y nada más deciros que muchísimas gracias. Desde el equipo de Crossover, personalmente y todos mis compañeros, a ambos organizadores, por darnos la oportunidad también de estar aquí haciendo este que para nosotros es importante, a nuestros compañeros de Complejo Nada también que han estado lanzando videojuegos. Simplemente eso, agradeceroslo. No sé si queréis contestarnos de alguna manera. No, hombre, gracias a vosotros por venir, por asistir, por estar aquí dando el cariño como los que más. O sea, muchísimas gracias. Por mi parte, me encantaría agradecer, aprovecho la ocasión para agradecer a Gary y a su equipo. Fundamentalmente a Martín, que ha trabajado como un jabato, a FIBA, un montón de gente de Mangalego que se lo ha currado, pero a conciencia. Y sobre todo, muchísimas gracias a vosotros, que habéis estado ahí apoyándonos, dándonos difusión, que habéis colaborado en todo momento, que os habéis mostrado muy receptivos y muy comprensivos con nosotros. Gracias de verdad, pero a vosotros. Muchísimas gracias. La verdad es que eso me ha gustado, me he sonrojado un poco y todo. Muchas gracias. Y bueno, se nos va el tiempo, tenemos que dejaros, me gustaría poder después, más tarde, ya con más tiempo y con más calma cuando acabe el evento, pues grabar algunas preguntas para futuros programas sobre el evento, pero bueno, de eso ya hablaremos más tarde. Y bueno, pues muchas gracias por asistir y eso, vamos a dejaros con una música y enseguida volvemos para terminar con esto ya, que se nos viene la hora encima. Alex, ¿qué nos vas a poner? Voy a dejar con lo que está sonando ahora mismo, que es I've Got a Feeling, la versión de Beck de la banda sonora del anime, vamos. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah, I got a feeling. Yeah. Pues ya llegamos al final de este especial de tres horas largas, tres horas duras, pero que la verdad por mi parte me ha encantado estar aquí intentando llevar nuestro pequeño especial sobre el Estudio Ghibli, en concreto sobre Miyazaki, a todos vosotros, que bueno, agradecer como ya agradecimos a la organización, pero sobre todo también agradeceros a todos los que nos escucháis, bien sea desde el podcast, bien sea en directo, bien sea a través de las ondas, a la mañana, a la tarde, en cualquier momento. Porque sin vosotros, Crossover no sería lo que es. También agradecer, ya que estamos aquí, a Daddy Kun por venir desde donde vino para todo este evento y por todo lo que hizo ya desde antes ayudándonos e incluso cuando estuvo aquí, que no tenía por qué hacer nada y estuvo pringando con nosotros. Muchas gracias, Daddy Kun. No tenéis que agradecer nada, para mí ha sido un placer estar aquí, poder compartir esta experiencia hasta la radio, es algo único. También conoceros a vosotros, que está muy bien, la verdad. Es una pena que no hayas hablado más, yo confío en que tal. No tenía mucho que aportar, la verdad. Sí, ha sido muy completo y me gusta mucho. Y bueno, ya para acabar, ¿qué te ha parecido este Spotaku? Tú que has estado en Barcelona y conoces lo grande. Fue que al principio es diferente, es más pequeño, también tiene ese toque familiar, aunque me repita. Y. No, tiene algo especial. La verdad que le recomiendo a la gente que, bueno, es difícil decir la que es de lejos de aquí, pero todos los que sean de Galicia que se pasen a la del año que viene, porque es un puntazo. Bueno, recordamos que mañana no habrá Crossover porque estamos mallados. La verdad es cierta. Básicamente. Pero nos vemos el próximo lunes con el último mes de temporada, que va a venir cargado de contenidos. Y nada. Con la película del mes. Y con la película de las votaciones en el foro. Se va ganando Armageddon y esta vez no ha habido tango, porque creo que ha sido automático. Todo el mundo votó por ella. ¿Sabes? Yo no. Bueno, pero tú eres así de raro. Siempre hay tango. Crossover, siempre hay tango. Bueno, pues nada, nos vemos el próximo lunes y gracias a todos por estar ahí y por estar en los próximos programas. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Adiós. Hasta luego.